un hogar donde dormir y vivir tranquilo. Escuchábamos a María, una de las vecinas del barrio Los Hornos, que luego del miércoles 13 de abril permanece en el predio, luego de que un grupo de efectivos policiales intentaron desalojar a las familias que ocuparon ese predio. Ya lo hemos señalado muchas veces, rompiendo las viviendas de madera sin orden judicial. Y de esta manera se empieza a plantear el eje sobre el cual va a desarrollarse la arena política en los próximos meses, entendiendo que, lo hemos informado en estos micrófonos, hay una fuerte pelea territorial en la zona. La solución brindada por parte del Estado se traduce en represión psicológica y abandono. Ante estas dos palabras, el universo progresista y popular se altera y aparecen las miserias de siempre en el arte de hacer política. En el medio permanecen los que deciden luchar por el derecho a la vivienda, pese a que la amenaza del desalojo está latente y con mucha presencia. Escucharon a los funcionarios municipales que le informaron que la gestión de Andrés Arregui quiere recuperar esas tierras e instalar un polideportivo. Pero el marco es diferente. Este año, en comparación a desalojos realizados con la misma modalidad que en años anteriores, existe la figura de la emergencia habitacional a partir de una ordenanza. Esta nueva ordenanza agrega como nuevo instrumento ejecutivo la figura de fideicomiso. Pese a las nuevas herramientas para encontrar respuestas a la necesidad social, nada se ha modificado en este aspecto, vaciando de sentido las palabras brindadas por el intendente Andrés Arregui el 4 de abril, cuando habló en el HCD de los logros de su mandato. Con el acompañamiento de este cuerpo a fines del año pasado y a través de la ordenanza de emergencia habitacional, hemos avanzado en instrumentos que nos permitan alianzas entre el sector público de distintos niveles gubernamentales y el sector privado para urbanizar suelo con infraestructura y servicios adecuados. Próximamente estaremos en condiciones de disponer del primer barrio de 430 lotes y 110 lotes incorporados al banco de suelo en el marco de lo dispuesto en la misma emergencia habitacional. Con respecto al programa federal de construcción de viviendas, continúan las obras en La Perla y está prevista la entrega en los próximos días de 218 viviendas durante este ejercicio. Las familias que están con sus casillas de madera esperan y resisten un posible desalojo, entendiendo que la municipalidad no convalidó el exceso de la violencia, aunque a veces lo hemos señalado, cuando uno se queda en silencio, está aceptando esas modalidades. Los vecinos se atreven a quedarse en el lugar, se organizan y exigen que la tierra se convierta en un derecho consagrado por encima de los negocios que hemos visto muchas veces en el lugar y que no ven las necesidades de las familias. Qué triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Todos los seres humanos, incluidos los 1,000,000,000 de personas sin vivienda, tienen derecho a una casa donde habitar. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y de esta manera muy particular iniciamos el programa del día de hoy en esta radio recuperada. Ay, que sí que se va, se la lleva el agua. Que de tanto llorar rueda en la bajada. Que de tanto llorar rueda en la bajada. ¿Cuándo fue que la vi? Que la vi creciendo. Y de tanto mirar corre hacia el mar, yo voy tierra adentro.

estarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos? ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi honda, el muchacho que fui, que responda? Continuamos en Nunca es Tarde e iniciamos el programa del día de hoy acompañándome mi compañero y amigo Rubén Bustamante del otro lado de la pecera con la T, la N y todo el abecedario. Está mi amigo ahí firme, y también Cecilia Rodríguez en la producción general del programa del día de hoy. Nos llegó un mensaje al 1561-540359. Soy Claudio, trabajador municipal, y con mis compañeros nos solidarizamos con la gente del predio y Mariano Hueso Campo. ¿Dónde está?, pregunta el oyente que nos mandó el mensaje. Rápidamente nos vamos a ir al barrio Loma de Casasco, una situación que hemos escuchado muchas veces en estos micrófonos. Recordaba una actividad que se venía realizando y se remarcaba la situación que se estaba viviendo con el creciente número de desalojos que se estaba realizando en el lugar, lo que lleva a que esta situación que nos va a llevar a trabajar en el día de hoy. Esto es uno de los temas que vamos a estar trabajando, precisamente porque en estos momentos se está intentando llevar adelante un desalojo. Me hacen reír del otro lado y bueno, hay que reír, es así, es la tarde. Pero te digo que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Otro de los temas que vamos a estar escuchando en el día de hoy va a ser la jornada que se realizó en la Plaza Mariano Moreno, donde nuestra compañera Cecilia Rodríguez pudo hablar con un funcionario municipal. Quédate ahí para escuchar el testimonio. También estuvo realizando la cobertura de lo que ya se había adelantado en recorte informativo a través de los trabajadores del patronato que estuvieron haciendo la actividad. También vamos a escuchar esa cobertura en el día de hoy, y el humor y el rock, lo que es parte de la tarde. Te mencionaba que recordaba tranquilamente la situación que se estaba viviendo en el barrio cuando se realizó una actividad el año pasado, y donde los vecinos decían: queremos empezar a interiorizar la idea de lo que está pasando en Casasco, el creciente número de desalojos, y ver las modalidades para frenar esta situación. Por eso está Karina de Casasco para hablar con nosotros, que va a señalarnos la situación que se está viviendo en el lugar. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Karina, Fernando te saluda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuál es la situación que se está viviendo en Casasco? Porque estábamos señalando que se está intentando realizar un desalojo. Sí, bueno, te cuento, estamos viviendo un momento muy tenso de vuelta, porque estamos reviviendo de vuelta lo que pasó allá en el 2009 con Vanina, con la que desalojaron Soledad, la otra, la estafadora fue Vanina Fernández. Entonces, bueno, está pasando lo mismo hoy acá en el barrio, en la casa 558. Y bueno, y la damnificada ahora es Miriam, que hizo un cambio, y esta tipa no le quiere devolver su otra casa. Hicieron un cambio, ¿no?, de vivienda. Uh-huh. Y esta señora viene ahora a reclamar la vivienda que es del Instituto de Provincia. Para que entendamos, esta mujer que está en la vivienda y que está a punto de ser desalojada hizo un intercambio con la persona que era titular de esta casa del Plan Federal de Viviendas. No justamente, sino con la hija de la titular. Uh-huh. Y bueno, y ahora la titular viene a querer desalojarla, y es una señora que tiene problemas de salud. Y bueno, y estamos intentando entre toda la comisión de vecinos organizado apoyarla y alentarla, porque ella ahora no tiene a dónde ir realmente. La casita que tenía antes ella la perdió, porque se ve que hicieron papeles por otro lado, porque era un terreno fiscal, y bueno, y ahora esa señora sí quiere ir, pero no tiene a dónde ir a parar ahora con sus hijos. En este intento de desalojo, ¿la vecina apareció con papeles, con una orden judicial? Sí, ahora te lo va a explicar bien la damnificada. Bueno, si podemos... ¿Te parece? ¿Te paso con ella? Sí, podemos hablar con ella, Karina. Dale. Dale, ahí te paso. Bueno, ahí está Karina hablando con nosotros y comentándole la situación. Hola. Que se está viendo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Miriam. Miriam, contanos qué es lo que está sucediendo en el barrio. Algo nos adelantaba, Karina. Sí. No, yo hice un cambio de casa, pero bueno, se ve que las palabras se las llevó el viento. Yo soy una señora discapacitada, uh-huh. Tengo una hija de 8 años a cargo y un nene de 16 años que trabaja y está en San Martín, viene los fines de semana. ¿Y qué? Sí. Bueno, y ella hoy vino, me vino a decir que me iba a sacar afuera, me iba a tirar las cosas afuera, y yo supuestamente quedo en la calle. Uh-huh. ¿Qué te llevó a hacer este intercambio, como bien lo señalaba? Porque vos sabés que yo en ningún momento fui a molestarla a ella por el cambio. O sea, yo me quería ir del barrio por mi hijo, porque mala junta, ¿viste? Uh-huh. Como la madre siempre piensa en los uh-huh. hijos, y bueno, me quería ir del barrio. Y se ve que esta mujer se enteró y bueno, y me dijo para hacer el cambio. Uh-huh. Para hacer el cambio, ¿viste? Yo le dije, bueno, pero esta mujer me empezó a apurar, la hija y la hija. Me decía, ay, sí, pero yo tengo que hacer el cambio, porque tengo mi hija que hace un montón que no va al colegio y qué sé yo. Y le digo, bueno, le digo, pero yo no era la apurada. Le digo, bueno, mira, le digo, espera que yo cobre y hacemos el cambio si querés. Le digo, pero uh-huh. espera que yo cobre y me pueda manejar para el flete y todo. Entonces la madre saltó y dijo, no, yo te pago el flete y después me lo devolvés. Uh-huh. Entonces fue así, yo vine a parar a la casa de ella y bueno... Y ahora ella vino con el conque de que me quiere desalojar de la casa, porque dice que yo la estafé, pero yo no la estafé en ningún momento, porque yo el terreno que le dejé con la casilla era fiscal y le dejé mi casilla, uh-huh. ¿entendés? Supuestamente ahora hicieron otros trámites, se ve por la casa, y allá el terreno, y si ella me echa de acá, yo quedo en la calle, yo soy discapacitada. ¿Y no podés volver al terreno del canje? No. ¿Por qué motivo? Y porque ya movieron papeles allá en el terreno y lo único que tengo mío es mi casilla nada más. ¿Y qué pensás hacer frente a esta situación? Y no sé, porque te digo la verdad sinceramente, no sé, es la primera vez que me pasa algo así. Uh-huh. Es la primera vez, nunca pasé un caso como este. ¿Y vos estabas informada que estas acciones así de canjes de viviendas o venta de viviendas está prohibido? Es decir, no se permite... No. Del programa federal de viviendas hacer estas transiciones. No. Y encima acá estaba la hija, porque ni siquiera la dueña estaba. Uh-huh. Porque la dueña tiene una casa en la reja grande, o sea, una recasa en la reja grande. ¿Y fue personal policial? ¿Está en el lugar? ¿Fue alguien de la municipalidad? No, de la municipalidad no vino nadie. Sí vino la policía y le dio la razón a ella. Uh-huh. Yo creo que ella me tiene que dar un tiempo a mí para que desaloje la casa. ¿Eso es lo que señaló la policía? Sí. Y hasta, o sea, ahora... Si al policía decía hoy, me te tienen que echar a la calle, hoy tenés que sacar las cosas, y yo dónde iba a ir a parar. Uh-huh. ¿Entendés? Y así que en la situación de que yo me encuentro, que necesito higienizar mi pierna, todo, yo dónde voy a parar, a la calle. Es decir, hiciste un canje y sí. perdiste todo, porque sí. también el terreno sí. no se puede no. llevar adelante. No. Y no estabas informada que estas transiciones no se podían hacer. No. Está bien, ¿pensás quedarte en el lugar con el acompañamiento de los vecinos? Y sí, acá las vecinas me apoyan, o sea, en el sentido de que van a estar conmigo si pasa algo, porque supuestamente así en el estado que estoy yo y con hijo, con una nena menor, no puedo ir a parar a la calle tampoco. Bueno, compañero, un abrazo desde aquí, ¿podemos hablar nuevamente con Karina? Sí, ya te paso, gracias. Hasta luego. Ahí escuchábamos a la vecina que desde... su visión, dice, yo hice un canje porque intentaba estar un poco mejor, en mejores condiciones con mi familia. Esto que señala la vecina es darle un terreno en cambio de la vivienda, y luego llegan a esta instancia nuevamente de que se vuelve a exigir la vivienda porque no estaba en regla el terreno, y lo que estaba señalando es que ya no puede volver ni siquiera al terreno esta vecina. Una situación que sigue en sintonía con lo que señalábamos al inicio del programa. Karina, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Los vecinos están presentes acompañando a esta vecina? Sí, estamos acá. Si querés, te paso con una de las vecinas que está en la comisión. Si podemos hablar. Llegando. Dale, te paso. Le decimos a los oyentes que Karina nos está haciendo de corresponsal vecinal, ¿cómo? Por eso estamos hablando con todos los vecinos. ¿Hola? Hola, sí, buenas tardes. ¿Tu nombre? Graciela. Graciela, acompañando a esta vecina que tiene este problema, ¿cómo lo viven ustedes. Y mal, imagínate, la señora tiene problemas de salud, es un aprovechamiento más de esta gente, que se aprovecha de la necesidad de la persona, y de repente hizo un cambio, digamos, de casa con esta señora, y hoy supuestamente la tenían como un rehén acá, con amenazas, diciéndole que le iban a desalojar, que le tiraban las cosas afuera, y la señora pobre, con discapacidad, sola adentro con tres personas que están siendo amenazadas. Bueno, también hay un abuso de la información, ¿no? Porque no se puede hacer ninguna maniobra de venta por parte de las viviendas que son del Plan Federal de Viviendas. Sí, obvio. Eso se sabe de un principio. ¿Y ustedes cómo trabajan este momento particular? Porque hablábamos con la vecina y nos decía, no tengo a dónde ir. ¿Cómo le dan tranquilidad? Estamos con ella, apoyándola, porque de repente, en situación, al ver una persona con la discapacidad que tiene y llorando, diciendo, quedo en la calle, conmueve, somos seres humanos. En el momento que hay fuerzas policiales en el lugar, siguen, porque por lo que había sucedido en el 2009, como bien lo señalaba Karina, cuando nosotros estuvimos en el lugar, los policías esperaban hasta las 18 horas, sí, que es el momento judicial en el que pueden accionar estos desalojos de estas características. ¿Siguen permaneciendo en el lugar? No, la policía vino y dice que le dio la razón supuestamente a la dueña. Uh-huh. Tampoco es la dueña la que vivía, porque la que vivía es la hija, porque supuestamente la dueña tiene una vivienda hace más de 12 años. La titular. La titular. Hace más de 12 años en La Reja. Uh-huh. Hace 12 años que vive en La Reja, la dueña que figura en ser la propietaria de esta casa. ¿Y con este escenario ustedes van a ir a los organismos de la municipalidad a denunciar estas situaciones? Bueno, estábamos hablando con ella sobre este tema, que para que haga algo, porque lo que pasa es que en un momento estaba desesperada, ahora nos reunimos un par de vecinos porque nos conocimos. Y bueno, para ayudarla a ver qué podemos hacer. Bueno, compañera, muchas gracias por la comunicación. ¿Podemos hablar con Karina? Sí, ahí le paso. Bueno, ahí escuchamos lo que está sucediendo en Casasco. Karina, muchas gracias por informarnos la situación que se está viviendo en Casasco en estos momentos, con esta posibilidad de desalojo y también los negociados que siempre hemos mencionado de los vivos, ¿no? De la necesidad. Eso es lo que yo digo, apunto y debatimos siempre en distintas reuniones y debates, ¿no? Que le han dado casa a gente que no la necesita y esta titular ya tiene otra casa, que si la ve te cae de espalda y lo testifica la misma damnificada que soy, Miriam. Ella es una vecina vieja de la titular y sabe a dónde vive y eso es lo que yo me indigna de que Karina Torrado le haya dado vivienda a quienes no la necesitan, ¿no? Bueno, Karina, estaremos llamando nuevamente en el día de hoy o seguramente mañana para saber cómo está la situación en Casasco. Buenísimo, yo te tengo al tanto igual, Fernando, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, chao. Ahí inauguramos de un modo la corresponsal vecinal, en este caso Karina de Casasco, comentándonos la situación que se está viviendo, muy similar a la del año pasado también, en estas ventas de algo que no se puede vender, porque cuando uno firma el contrato del Programa Federal de Viviendas, hay una cláusula que dice, estas viviendas no pueden tener una característica comercial, es decir, venderse. Claramente, algunos hacen oídos sordos y se hacen estas transiciones que escuchábamos. Nosotros nos acomodamos y continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Yo canto a la chillana y casi tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido. De pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido,

Pero me lo comentaba mi compañera Cintia Medina lo que había sucedido. Y vamos a escuchar un fragmento. Luego de que se armó un debate ya de meses con Vargas Llosa si viene o no, si va a estar en la Feria del Libro, que se anunció a principios de marzo, la notera de CQC comenzó a preguntar sobre la obra literaria de Vargas Llosa. Y quien va a responder en primera instancia y vas a escuchar es Adrián Pérez, diputado de la Coalición Cívica, y pegadito, en el mismo audio que pudimos sacar, fragmentar del programa CQC, Diana Conti, que va a mencionar que es una persona refractaria con sus principios respecto a Vargas Llosa. Escuchalo y volvemos. La Feria del Libro. La Feria del Libro la va a abrir Vargas Llosa. Se generó todo un conflicto alrededor de su visita. ¿Por qué? No, a mí me parece que Vargas Llosa es muy buen autor y uno podrá gustarle más o menos su convicción política, pero su obra ha estado valorada y meritoria internacionalmente. Y ¿Qué escribió Vargas Llosa? Ha escrito muchas cosas muy valiosas. ¿Algún título que recuerdes que haya leído? Si te digo 100 años de soledad, estamos mal. Muy mal. Me gusta la risa. Es verdad, es verdad. ¿Sabe quién va a abrir la Feria del Libro? Vargas Llosa, un premio Nobel. Una persona refractario, ¿no? Con sus principios. Bueno, pero ¿y a nivel de la literatura usted ha leído alguna vez a Vargas Llosa? Las Venas Abiertas de América Latina, y después, como me pareció un traidor, dejé de leerlo. ¿Y de Vargas Llosa? Porque ese en realidad es de Galeano. ¿Estás segura? Sí. Entonces no leí nada. Ninguna. Me parece que no, que no estás equivocada vos. Bueno, lo podemos chequear, estoy bastante segura. Chequealo, chequealo, chequealo. Bueno, uno tiene que negarse a todo, no importa cómo. Hay que decir Las Venas Abiertas de América Latina, le decimos. Total, después queda todo en el olvido. Todavía recuerdo a un gobernador diciendo, en aquel momento gobernador, para seguir en la política hay que hacerse el boludo. Bueno, hay mucha boludez por encima cuando escuchás a los candidatos. Le robó el libro Vargas Llosa, sumamos a un antecedente más aquí, el escritor peruano, le sacó todas las escrituras originales a Galeano sobre las Venas Abiertas de América Latina. Y le decimos a Adrián Pérez, diputado de la Coalición Cívica, que también le avise a García Márquez que le robó 100 años de soledad. Y van a llevar a una persona que roba escritos a la Feria del Libro. Pero che, ¿cómo van a hacer esas cosas? Y para darle cierre, esto sucedió el fin de semana, pero vamos a retroceder en el tiempo, algo que aporta nuestro compañero Miguel Ángel Costas, que es Clemente, la obra de Caloi. Cuando éramos jóvenes con Rubén veíamos en las propagandas momentos de Clemente en la que aparecía la tribuna y cantaban todos. Vos también lo veías, pero ¿cuántos años tenés? Bueno, y vamos a escuchar la creación de Caloi para recordar y reírnos un poquito y luego darle cierre a la primera hora. No era Caloi en su tinta, era la propaganda que aparecía en la televisión en aquel momento pública, Canal 13, Canal 11 con el Leoncito, Canal 9 con Romay y la Paloma y Canal 7, ATC. Nos vamos con Clemente, Sin Manos, y luego volvemos en la 90.1. Nuestra mesa de trabajo han llegado infinidad de cartas solicitando la presencia de una parcialidad que nos ha llegado al corazón. Pero basta ya de palabras y demos paso a la poesía profunda e inspirada de esta hinchada. Burum bum bum, burum bum bum, yo soy el hincha de Camerún. Burum bum bum, burum bum bum, yo soy el hincha de Camerún. ¡Otra, otra, otra, otra, otra, otra, otra! Burum bum bum, burum bum bum, yo soy el hincha de Camerún. Burum bum bum, burum bum bum, yo soy el hincha de Camerún. crecemos, los que crecemos. Nos vamos dando cuenta de que hemos dejado muchas de las costumbres que nos hacían la vida mucho más amable. Yo recuerdo cuando era un poco más chico, es decir, cuando tenía 6 años, que salía un 25 de diciembre rumbo al baño y al pasar por la sala encontré a mi padre muy cerca del árbol de Navidad. Él se puso muy nervioso y me dijo, yo te puedo explicar. Yo le dije, no tienes nada que explicarme, eres un vulgar robajuguetes como tantos que han habido. Era una forma de creer. De la misma manera, el ratón Pérez, aquel al que le dejábamos una muela, un diente, un colmillo, y nos lo cambiaba por alguna moneda, hoy en día los ratones se llevan todas las muelas, todos los colmillos, todos los dientes y todas las monedas. Lo que nunca van a poder llevarse es nuestra capacidad de seguir creyendo en nosotros mismos. De niño pensaba que el cielo bajito esperaba por mí, y fue despidiéndose siempre más lejos que un día pensé en desistir. Después el ratón de los dientes y magia cada Navidad, aquel Santa Claus que bajaba sonriente pero nadie le pudo mirar. Habrá que creer, habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer, habrá que creer en algo o en alguien tal vez. ¿Quién no se acuerda de la novia aquella que nos decía, yo soy tuya, puchonguito? Esa de que antes de que terminara el curso ya era novia del maestro de educación física. Un beso me puso en la boca y dijo, soy tuya, lo ves. Después en la prepa pasó por la tropa, pero fue mi primera mujer. Chiquita. El patio, la gran ceremonia, la patria, la luz, color. Después la traición de quien roba de sombra y nos vende el derecho y la voz. Habrá que creer, habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer, habrá que creer en algo o en alguien. O en alguien, tal vez. ¡Arriba Argentina! Espacio publicitario.

con las cuales se pudieron comunicar hoy a la mañana en recorte informativo. Uh-huh. Y por el otro se encontraba Derechos Humanos y la Dirección de Adolescencia, Niñez y Familia. Recordamos que el Patronato de Liberados es la institución que se ocupa de toda persona que por disposición judicial debe estar bajo la tutela. Y hacen todo un trabajo y no están en condiciones estos patronatos deliberados, lo hemos escuchado en los propios trabajadores, que también era parte del reclamo que hacían en el día de hoy, denunciando esto de los derechos humanos, pero también la situación laboral que ellos mismos día a día se enfrentan. Así es, la consigna es un edificio ya que está lleno de cucarachas, era uno de los reclamos. Y la consigna bajo en el marco que estaban trabajando es menos gendarmes, más trabajo. Eso era lo que podía hablar con Romina Rosa, que es una de las trabajadoras, y ella cuenta cómo no hay articulación con el municipio, siendo que ahí nomás a metros estaba realizándose una jornada municipal. Es decir, lo que estaba pasando de alguna manera lo hace visual a esta articulación entre el municipio. No estaban ni informados de estas actividades que se iban a realizar ninguno de los dos sectores. Ninguno de los dos sectores, esto es así. Escuchamos entonces a Romina Rosa, que nos cuenta que no hay articulación con el municipio. Un poco para también poner de manifiesto que estamos en contra de esta política que hay de militarizar los barrios, llenar todo de gendarmes, cuando en realidad las necesidades de las personas pasan por otro lado. Y nuestra población es clarito, digamos, la falta de acceso al trabajo, la falta de posibilidades de acceso a una vivienda. Si bien hay algunos programas del patronato, son paliativos, o sea, son hiperfocalizados y siguen manteniendo a la población en una situación de vulnerabilidad. ¿La articulación con el municipio, cuál es la respuesta cuando se acerca a pedir alguna información para realizar las actividades que ustedes realizan desde el patronato? La realidad es que, en teoría, por lo que nos dicen, porque a los laburantes no nos invitan, ¿viste?, a ningún tipo de reunión, de articulación, de nada, digamos, sobre lo concreto, porque reunirse para reunirse, la verdad que tenemos mucha gente tutelada en Moreno. Lo que nos dicen las coordinadoras es que alguna vez se han reunido y muchas veces las han dejado de garpe, digamos, no fueron a la reunión. Y la realidad es que no tenemos casi relación con el municipio. Lo que hay es relación a nivel del territorio con otras colegas, otras trabajadoras sociales que trabajan en las salitas o en las escuelas, con las que sí, trabajás sobre casos, cuestiones puntuales, y ya hacen hasta lo que pueden, y después hay ya un punto que no depende de ellas, sino que el recurso lo manda el municipio al lugar, y bueno, ahí donde un poco se corta la cosa. Pero realmente medio que no, vamos contra viento y marea, digamos. Estamos muy, muy solas, digamos, sin recursos casi, laburando en territorio. Bueno, ahí escuchábamos a una de las trabajadoras del Patronato de Liberados de Moreno mencionando que no hay recursos. Algo que se viene repitiendo en nuestros micrófonos cada vez que hablamos con las trabajadoras y nos mencionan este aspecto que está señalando Rosa en la entrevista que pudiste realizar en el día de hoy. Así es, tampoco hay por parte del municipio el tiempo para escucharla, ya que cuando se acercan dicen que no se les consulta el tema de las reuniones, cuando hay reuniones no asisten la gente del municipio, como decía Rosa, las dejan de garpe en ese momento. Y bueno, por otro lado también hablábamos el tema de Gatillo Fácil. Uh-huh. Con Romina Rosa, que bueno, cómo la trabajan ellos desde lo que es el patronato, estas herramientas precarias que ya tienen, poca información, poco acceso a las posibilidades de acceder al municipio, pero aún así continúan su trabajo y trabajan sobre esto, pero es muy difícil. Estas son las palabras que me decía Romina Rosa. Y nosotros en el distrito, ponele, no sé, si vienen los chicos, es un tema complejo porque los chicos vienen con este tipo de denuncias, los tutelados, las personas que asisten al patronato, y no hay dispositivos para poder abordar seriamente esto. Sí podés informarlos y decirle, mirá, este es el número de la Correpi, o tratar de que hablen con los defensores para ver, darse una estrategia con el tema, pero es sumamente complejo abordarlo, es muy difícil, es muy difícil, digamos, como institución no hay un dispositivo armado para poder dar respuesta seria ante estas problemáticas. Nosotras hacemos también manotazo de abogado con los recursos que tenemos, que no son del Estado, digamos, pero más que eso, todo lo que vos podés hacer con ese tema es por fuera del Estado, no es desde las instituciones. Realmente es eso, no hay una respuesta institucional, no hay una política seria para esto. De hecho, contame cuántos policías hay detenidos por gatillo fácil. Escuchamos a Romina Rosa remarcando uno de los aspectos que hemos señalado en la columna antirrepresivo de los días miércoles aquí en la 90.1 de la represión preventiva. Luego vendrán algunas características que también hacen ver a los presos políticos como represión selectiva, que es parte de los mecanismos de control por parte del Estado. Por eso empezamos a entender lo que dice Romina Rosa, es muy difícil trabajar el tema de gatillo fácil con la estructura del Estado. Y también lo hemos escuchado en estos micrófonos, justo en el mismo lugar donde está sentada Cecilia, a Miguel Fernández, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, señalando que derivan todos los casos a Correpi, los casos de gatillo fácil, y que ahora podrían comenzar a darle un seguimiento porque hay abogados. Claro que bien, lo remarcábamos en estos micrófonos, la municipalidad tiene muchos abogados, lo cual no es un argumento que sea sólido para entender las políticas de derechos humanos ante esta situación. Seguías hablando con Romina Rosa sobre otros aspectos que hacen a los derechos humanos de hoy. A la vulneración, más precisamente, de los derechos humanos, y cómo es el derecho a la vivienda. Le recordaba el tema del desalojo que estuvimos escuchando hoy en la editorial a María Méndez, que pudimos hablar ayer, y la escuchábamos también en Recorte Informativo y luego a lo largo de toda la semana el desarrollo del tema. Y lo que me decía, que las políticas de vivienda por parte de lo que es el municipio es el desalojo. No hay una propuesta que ayude a la gente, que las contenga dentro de estas circunstancias que ellas tienen. Escuchamos a Romina Rosa. La política de vivienda a nivel del municipio y a nivel de la nación, la política de vivienda es el desalojo, digamos. No hay, o sea, la política de vivienda es esa, es la represión, es el desalojo. Lo mismo que el gatillo fácil, lo mismo que esto, la respuesta ante la problemática social es aumentar la policía, aumentar la gendarmería, aumentar la política represiva. No hay una política de decir, bueno, profundicemos sobre las cuestiones, digamos, de la falta de acceso al trabajo, de la falta de trabajo concretamente, ver cómo las personas se incluyen en esta sociedad a través de dispositivos serios. No, lo que hay es perseguir a los chicos, sobre todo los chicos de los barrios, que el portador de rostro, que la gorrita y que el equipo deportivo, y no hay nada serio de inclusión. Hay mucho discurso que en la práctica hace agua por todos lados, ese es el problema. Y como dice Fito, en esta ciudad se estaba realizando esta jornada en el día de hoy. Que a paralelo también se estaba llevando adelante una radio abierta en la Plaza Mariano Moreno. También. Que luego vamos a escuchar la cobertura que hiciste. Así es, también. Más allá de la radio abierta, estuvo pintando con aerosoles la gente de Inclusión Juvenil, con quien pudimos hablar hoy a la mañana, que salió el móvil en recorte informativo. Escuché atentamente esa entrevista, sí. Van a estar más o menos hasta las 4 de la tarde. Estuvo presente Román Pacheco, que es de la Dirección de Familia, Adolescencia y Niñez de la Municipalidad de Moreno, el cual vamos a escuchar la entrevista sobre estos temas también que le preguntaba a Romina, el tema de gatillo fácil, los derechos humanos, la vulneración a los jóvenes, ya que de eso se encarga la dirección de Román Pacheco, y también el derecho a la vivienda. Y le preguntamos específicamente sobre el desalojo en Los Hornos. Y bueno, vamos a escuchar las respuestas que hacía con respecto a Román Pacheco. Sí, vamos a hacerlo dentro de un ratito nomás. Luego de que nos acomodemos, seguimos con lo que está programado. Y vamos a dejar para casi el final empezar a tratar las declaraciones de Román Pacheco, el licenciado Román Pacheco, para empezar a entender estas políticas de derechos humanos que destacó el intendente Andrés Arregui al inicio del periodo de sesiones ordinarias. Nosotros nos acomodamos y continuamos en el programa del día de hoy, como siempre digo, de la siguiente manera. ¿Usted es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. ¿De la Unión Probún, digo? Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría... dentro, pero en este espacio no, la candidata soy yo. Nunca es tarde. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente. En el día de ayer se realizó una actividad en la sede de Proyecto Sur para juntar a los vecinos de distintos barrios y hacer una recolección de datos sobre los precios para luego compararlos con los que brinda el INDEC. Por eso, antes de escuchar la cobertura de lo que sucedió en el día de ayer, los invito a escuchar una entrevista que realizamos con Eduardo Lucita, más precisamente en el mes de febrero, cuando se hablaba de la inflación, cuando nuevamente el gobierno la negaba, y esto nos decía nuestro compañero Eduardo Lucita, mencionando al respecto, y siempre lo hemos señalado con mi compañero Rubén Bustamante: si tiene cuatro patas, ladra y dice guau, es un perro. El gobierno reconoce estas características en términos económicos para denominar la inflación, pero le cambia el nombre y no le dice perro, sino que le dice reacomodamiento de precios. Así escuchamos a Eduardo Lucita. Hoy leía una de las tantas definiciones que hay sobre inflación. En una oración se explica, ¿no? La inflación es un aumento sostenido y generalizado de los precios de una economía. Yo le quería consultar si hay inflación o coincide con las definiciones del gobierno de este reacomodamiento de precios que no, que creo que esas son superficialidades, reacomodamiento o dispersión de precios. Es cierto que siempre hay un proceso de reacomodamiento precios que quedan desajustados del conjunto, puede haber dispersión de precios, que en algunos, sobre todo por regiones, haya diferencias de precios al consumidor. Eso suele pasar a veces con más intensidad que otros, pero lo que está claro es que nosotros tenemos una inflación que no está desbordada, no es una hecatombe como hubo en los años 80 y 90, pero es una inflación que como mínimo es del 22%, por lo tanto es una inflación alta en este contexto mundial, ¿no? Donde hay depresión, donde hay muy baja tasa de interés, es obvio que hay inflación. Ahora, lo que hay que ver es que esta inflación no obedece a muchos de los parámetros que se manejaban antes. Por ejemplo, antes el movimiento del tipo de cambio era causante de inflación. Bueno, el tipo de cambio está planchado hace tiempo. En otro, el alza de las tarifas de los servicios públicos. Están financiados con generosos subsidios del Estado, las tarifas no suben, no se mueven. Se habla, en otras épocas, el gasto público desbordado, digamos, emitido sin respaldo suficiente, era causante de inflación. Hoy no hay nada de eso. El gasto público o el superávit fiscal o es muy alto o, según como se calcule, está equilibrado. Pero en ningún caso hay déficit fiscal como para impulsar el gasto público. En otras épocas, los pagos de la deuda externa eran fuertes y provocaban que el Estado tuviera que emitir para comprar dólares. Hoy no pasa nada de eso, la deuda ha pasado a un segundo plano. El horizonte económico que generaba antes expectativas de crisis, bueno, está despejado, como mínimo para este año. Probablemente esté despejado para 2 o 3 años para adelante, pero como mínimo para el 2011, nadie tiene dudas que como mínimo la economía va a crecer un 5%, lo cual, después de 6, 7 años de crecimiento al 8, al 9, es una tasa de crecimiento muy elevada. O sea que no viene por ninguno de esos lugares. La tasa, acá el problema inflacionario que existe y que el gobierno no acierta porque no tiene un programa antiinflacionario, porque en las condiciones actuales el gobierno no puede actuar sobre estos parámetros que te decía antes, porque esos parámetros están fijos. Es decir, acá la gran fuente de inflación en este momento es, en primer lugar, la alta tasa de ganancia de las empresas. Y cualquier reclamo sindical o cualquier aumento salarial que tienen que dar, cualquier otro tipo de cosas, aumento de impuestos, mayor presión impositiva, la trasladan inmediatamente a los precios. ¿Por qué? Porque acá las empresas formadoras de precios no son más de 100. Claro. En el país hay 500 empresas que dirigen los mercados en que actúan, y dentro de estas, un centenar, poco más, poco menos, son las que fijan los precios. Entonces, la política de Moreno de controlar los precios fracasa. Siempre estos controles dan resultados 2 o 3 meses y después estalla. Acá lo que hay que controlar es el costo de producción de las empresas, meterse en los libros de contabilidad de las empresas, abrir esos libros, ver cuál es la tasa de ganancia real y entonces fijar por decreto una tasa. Digamos, no hay forma de controlar esto, ¿no? Eduardo, ¿y por qué el gobierno no lo reconoce la inflación? Es decir, si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra, es un perro. Bueno, es un problema político, es un problema claramente político, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas finalmente estallan, porque además reconocer plenamente, el gobierno reconoce que hay aumento de precios, lo que es una discusión si estamos en una espiral, en un proceso inflacionario o no. La discusión real es esa. Bueno, ahí escuchábamos rápidamente a Eduardo Lucita hablando con nosotros sobre la inflación, y en el día de ayer hablábamos con María Pía, quien le informó a los vecinos la forma de medir estos precios en el barrio, y esto nos contaba. ¿Cuál es el objetivo de hacer este seguimiento de precios y que los vecinos también participen? Bueno, primero que lo hagan los vecinos, como que sea, para que sea transparente, en el sentido de que ningún vecino tiene intención de molestar o perjudicar al negociante, y tampoco tiene contacto con una parte del gobierno. Y estamos haciendo un seguimiento de la variación de los precios en el tiempo, pero para eso hay que empezar a medir. O sea, vamos a ver los resultados de cada 3 meses del primer valor del índice. ¿Cuál va a ser la metodología que van a usar los vecinos en ese mes? Y los vecinos tienen que levantar los datos en el mismo negocio, de una manera amable y seria, y tienen que levantar el artículo más económico de su especie. O sea, el azúcar no importa su envase o su marca, sino el más económico. ¿Con qué te encontraste en la charla? ¿Con los vecinos charlando en el día de hoy? Me encontré con los vecinos que presentaron sus inquietudes de una manera vivencial, lo que a ellos les pasa en cada barrio y que es diferente porque son periferias diferentes, pero son muy enriquecedores.

los derechos humanos y las organizaciones, las políticas sociales y el rol del Estado en la Argentina, y las luchas populares en América Latina. Informes e inscripción 4508-3800, interno 137. O por mail a programadecapacitacion@sociales.uba.ar. Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde. Te decíamos que íbamos a escuchar la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez hablando con el licenciado Román Pacheco para hablar de los derechos humanos, la vulneración de derechos humanos en la actualidad. Tengo aquí en la mesa una cita de Foucault de su libro Vigilar y Castigar, donde dice: la penalidad sería entonces una manera de administrar los ilegalismos, de trazar límites de tolerancia, de dar cierto campo de libertad a algunos y hacer presión sobre otros, de excluir a una parte y hacer útil a otra, de neutralizar a estos, de sacar provecho de aquellos. En suma, la penalidad no reprimiría pura y simplemente los ilegalismos, los diferenciaría, aseguraría su economía general. Y si se puede hablar de una justicia de clase, no es solo porque la ley misma o la manera de aplicarla sirva a los intereses de una clase, es porque toda la gestión diferencial de los ilegalismos por la mediación de la penalidad forma parte de esos mecanismos de dominación. Foucault. Interesante para empezar a entender esto que hablábamos cuando escuchábamos la voz de la trabajadora de Patronato de Liberados. Así es. En el marco de Memoria, Verdad y Justicia, el proyecto Memoria, Verdad y Justicia, que viene trabajando desde la Dirección de Derechos Humanos hace ya varios años, se realizó esta radio abierta, esta pinta de remeras con aerosoles en la Plaza Mariano Moreno. ¿Se hizo pintar la remera usted, no? No. Está muy bien. Estaba trabajando yo. No, está muy bien. Estuvo presente Román Pacheco, el licenciado Román Pacheco, que pertenece a la Dirección de Adolescencia, Niñez y Familias de la Municipalidad de Moreno. Y en el marco de este programa que hablaba hoy temprano Florencia, 500 niños desaparecidos, recuperamos 100, faltan 400. Estuvimos hablando sobre el tema de recuperación, sobre el tema de vulneración de los derechos humanos. Y un tema que le preguntábamos a Romina Rosa del Patronato de Liberados es el tema de gatillo fácil y cómo lo trabajan desde lo que es, ya que trabajan la inclusión juvenil, la adolescencia y familias, cómo trabajan el tema de gatillo fácil y cómo es la articulación que tienen con diferentes organizaciones. Y la respuesta de Román Pacheco es la articulación con la policía. A ver, para eso dijo Román Pacheco. Bueno, escuchamos y luego volvemos. Particularmente un tema que está influenciando mucho la sociedad es el tema de gatillo fácil. Particularmente cómo está trabajando... Claro, bueno, por eso, nosotros estamos trabajando con la policía, más que en lo que es específico, que sería brutalidad policial esto, o abuso de poder, o homicidio simple agravado por función. En el caso de un gatillo fácil a un ciudadano de Moreno menor de 18 años. Lo que estamos trabajando con la policía es desde el 2008, una guardia permanente para toda situación de violencia, maltrato o abuso que ingresa a comisarías distritales, no solo la de la mujer, para que al margen del tema judicial, penal o de familia, o de juzgado de paz, como se dirima, tenga la situación familiar, un alojamiento en programas, en equipos, que puedan trabajar lo familiar, digamos, ¿no? Las causas por las cuales, por lo común, lo que emerge es una situación que termina en un conflicto policializado, judicializado. ¿Están articulando con la policía por el tema de gatillo fácil? No, ese no entiendo la pregunta. ¿Cómo trabajan el tema de gatillo fácil en el distrito? Lo que se trabaja es una relación institucional con la policía, ¿sí? En relación a chicos en situación de calle. La articulación que te decía recién tiene que ver con que no se le abrieron más causas a los chicos en situación de calle, por ejemplo. Con que no se les abrieron más causas federales a chicos eventuales consumidores de sustancias, por ejemplo. A la vista no tenemos ningún caso de gatillo fácil, a menos que nos lo comuniquen, y entonces intervenimos directamente. Lo común cuando hay cualquier joven detenido es comunicarse con la comisaría, porque la policía sabés que no depende de los municipios, depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Sí tenemos desde la época del conflicto de Daniel Moreno, del 2001, finales de los 90, un trabajo cotidiano para que no haya represión policial del conflicto social, justamente. Por eso tenemos tanto vínculo con los referentes de las organizaciones, con los cuales nos vinculamos hace 10 años casi. Digo, no hay un programa ni nacional, ni provincial, ni local que se llame Trabajo al Gatillo Fácil. Si lo que hay es hacer vínculo con los responsables del sistema policial para que esas cosas no sucedan. Y si sucede, que se individualice lo culpable y se lo castigue. Particularmente, un tema que está influenciando mucho la sociedad es el tema de gatillo fácil. Particularmente, ¿cómo está trabajando? Claro, bueno, por eso, nosotros estamos trabajando con la policía más que en lo que es específico, que sería brutalidad policial esto. Yo mama, yo daddy, yo greasy granny, got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein, and goes beep, beep, beep down Sesame Street. Yo mama, yo daddy, yo greasy granny, got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein, and goes beep, beep, beep down Sesame Street. Mi compañero Rubén Bustamante me adivinó la intención. Le iba a pedir repetir la pregunta y la respuesta de Román Pacheco. Ahí hablamos cuando no escuchamos, o no hacemos que no escuchamos y respondemos estas barbaridades. Primer tema en particular. Cuando comienza a hablar en esta articulación, jamás ve los casos de gatillo fácil como una vulneración de derechos y de represión policial, el licenciado Román Pacheco. Para luego empezar a entender por qué lo simplifica con un programa del Estado. Es la lógica gubernamental en las políticas de derechos humanos. Ah, no hay un programa de gatillo fácil. Pero Pacheco, escúcheme. Usted tiene que ir al barrio y hablar con familias, por ejemplo, de Miguel da Silva, con Christopher Torres, que son chicos de Moreno, o sea que tiene esta secretaría y está haciendo una radio abierta hablando de los derechos humanos. ¿Cómo va a minimizarlo, y perdónenme los oyentes, en un programa social? Claro que es la lógica que se viene implementando y que viene creciendo constantemente. Uno puede entender en primera instancia que quizás no escuchó bien la pregunta, que luego se la preguntás. Se desmorona que no haya escuchado bien la pregunta, porque cuando volviste a preguntar, el licenciado Román Pacheco responde y da continuidad a lo que venía diciendo al inicio. Y ahí entramos en este círculo que señalábamos, por ejemplo, lo que pasó semanas atrás en la Plaza San Martín, cuando una persona prófuga de la justicia, acusada de gatillo fácil, un oficial, las familias agrupadas en Correpi las ven y tienen que encontrar una forma de denunciar. A los padres se le ocurrió ir a la policía, hasta que entraron a la lógica. ¿Cómo vamos a ir a la policía si es la misma policía que está matando a nuestros pibes? Es simple, Pacheco, es simple. A mí sinceramente me sorprendió la respuesta, por eso es que volví a preguntar si estaban articulando el tema de gatillo fácil con la policía. Gatillo fácil, que es la misma policía quienes matan a los jóvenes. Y me sorprendió sinceramente la respuesta nuevamente. Pero el tema de los jóvenes es un tema que ellos vienen trabajando hace muchísimo tiempo. Hablaba con Román Pacheco, me contó que él, desde los 12 años, que milita en la política y viene trabajando con el tema de la vulneración de los derechos a los jóvenes. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ve hoy en día la vulneración de los derechos de los jóvenes? Y lo que me responde es que hoy en día no ve la vulneración de los jóvenes. No son vulnerados los derechos de los jóvenes hoy en día. No veo jóvenes pasivos recibiendo vulneración de derechos. Escuchame. Lo que sí veo es una movilización militante muy grande, como la que yo viví cuando tenía 12 años, que fue cuando empecé a militar en política, hace muchísimos años, ¿te imaginas? Cuestión que sin duda tiene que ver con el pasaje de Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Por la historia política argentina. Y lo que hay hoy es mucha movilización. Yo no veo juventud vulnerada, sino que sí veo juventud movilizada. Muy saludablemente movilizada. Mirá, hoy por hoy yo no veo jóvenes pasivos recibiendo vulneración de derechos. Lo que sí veo es una movilización militante muy grande, como la que yo viví cuando tenía 12 años, que fue cuando empecé a militar en política, hace muchísimos años, ¿te imaginas? Cuestión que sin duda tiene que ver con el pasaje de Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Por la historia política argentina. Y lo que hay hoy es mucha movilización. Yo no veo juventud vulnerada, sino que sí veo juventud movilizada. Muy saludablemente movilizada. Yo mama, yo daddy, yo greasy granny, got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein, and goes beep, beep, beep down Sesame Street. Yo mama, yo daddy. Yo, greasy granny, got a hole in a panty, got a big behind. Bien viene la repetición, ¿no? De volver a escuchar las palabras de Pacheco, porque así lo decía nuestro compañero Jorge La Escalera, a veces es necesario repetir para que empecemos a introducir conceptos. La próxima vez, quizás deberíamos llamar a Román Pacheco y preguntarle qué considera que son los derechos humanos, ¿no? Porque quizás tiene otro concepto de los derechos humanos, que lo enciega y no le permite ver la vulneración de derechos de los jóvenes en la actualidad. Basta con ir a una escuela pública para entender la vulneración de derechos, o ir a Los Hornos, en el predio donde se está siendo desalojados. Justamente sobre ese tema el que le pregunté en el próximo audio, él no ve la vulneración a los jóvenes. Entonces mi pregunta es, la vulneración de los derechos humanos en lo que es el distrito, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo es lo que ve? Y esta es su respuesta. En cuanto a hábitat, permanentemente estamos, permanentemente todos los días de la vida, hasta la última hora del día, tratando de parar ese desalojo, que no nos impulsa ningún ámbito municipal, sino el ámbito contravencional del Poder Judicial. Con lo cual, constantemente estamos intentando intervenir en esas situaciones. Desconozco esta en particular que me decís. Mi opinión es que todo hecho de violencia está mal, sobre todo si se plantea como resolvedor de un tema social. Exactamente esa es mi opinión. Lo que no significa... ¿El desalojo que se ocurrió en Barrio Los Hornos? Ese puntualmente sí, no estoy informado de eso, exactamente. Sí. Conozco lo que sucede pues, en toda la semana de la vida, digamos, igual que ese, ¿no? Y tenemos un problema donde el Estado municipal está como adecuando la política de vivienda social justamente a loteos, ¿sí? A poder conformar cuando se produce una ocupación, hay que al revés, digamos, dejar la proclama y ponerse a gestionar, a ver cómo haces para que no te quede un posible proyecto de planta urbana inviabilizado, digamos, ¿no? Muchas veces de una manera muy responsable se movilizan acciones que después terminan siendo los principales perjudicados a las familias, digamos, ¿no? Esto es recurrente y permanente. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido. Bueno, ahí Román Pacheco mencionaba que desconocía lo que sucedió en Los Hornos. Bueno, hay que señalarle que hubo un intento de desalojo donde hubo una violencia por parte del personal policial, en la que rompieron algunas casillas de las familias que no estaban en el lugar, casillas de cartón y de madera. Tenemos fotografías, se las podemos alcanzar, y donde los propios vecinos frenaron esa violencia represiva por parte de las fuerzas policiales y decidiendo quedarse en el predio, pese a la decisión del municipio de que no pueden permanecer en el lugar porque se va a hacer un polideportivo. En primer punto, pero también le podemos decir a Román Pacheco que busque archivo periodístico de lo que sucedió en 25 de mayo el año pasado. donde ahí va a haber también esta violencia generada por las fuerzas represivas, y también en este caso particular había una orden judicial. Lo que sucedió el miércoles pasado, los policías no presentaron ninguna orden judicial, ningún papel, accionaron de ese modo. Y ahí está la pregunta: ¿qué entienden los funcionarios municipales como derechos humanos? Porque hemos tenido casi 50 minutos sentados aquí al director de Derechos Humanos, Miguel Fernández, y era muy similar las respuestas que daba a las que dio en el día de hoy Román Pacheco. En primera instancia, no trabajan los casos de gatillo fácil, no tienen abogado, decía en aquel momento. Van a la policía y le preguntan a las fuerzas policiales cómo están los presos en las cárceles, cosas que ellos deberían asesorarse, es decir, ir a hablar con los presos, no con... La policía les va a decir, acá está todo en orden. Y en segunda instancia, no tienen acercamiento con los barrios. Cuando mandaban mensajes los vecinos de Casasco, que justo hoy estuvimos hablando de una situación que se está viviendo en el barrio, lo que decía Miguel Fernández, bueno, yo le pido a Karina y a los vecinos que están en el lugar que se comuniquen con nosotros. No, Fernández, Pacheco, debe ir el Estado a los barrios. Son funcionarios públicos donde deben dar respuestas a estas situaciones. Esta entrevista que escuchabas en el día de hoy, mañana la vamos a trabajar con nuestro compañero Juan Ledesma, que seguramente la está escuchando en la columna antirrepresivo, porque es un tema que va a dar mucha tela para cortar, más entendiendo que el intendente Andrés Arrey, lo repito, destacó las políticas de derechos humanos en su último discurso como jefe comunal. Es uno de los temas que vamos a trabajar. De esta manera también es entendible por qué continúan estos casos de gatillo fácil si la articulación por parte del municipio es con la misma policía, y por qué continúan la vulneración a los derechos humanos si no se los quiere ver. Se minimiza los derechos humanos, es decir, queda en la reconstrucción de la memoria, de la historia, y no se menciona, y he estado 40 minutos en la plaza, no se mencionó, por ejemplo, el caso de Mariano Ferreira, a los jóvenes de Bariloche, lo que se dio en Villa Soldati, no se mencionó la comunidad La Primavera del Pueblo Con, que siguen manifestándose en Capital Federal, innumerables casos de jóvenes de gatillo fácil, tampoco lo mencionaron, pero escuchando a Pacheco sabemos por qué no lo mencionaron, claro, no lo dimensionan, no es un programa social, esas cosas pasan. Nosotros nos acomodamos e ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo... Estarán después los candidatos, por último a los hombres. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume. Bueno, ahí estamos escuchando Calle 13. Y recuerdo todavía en aquel acto que se realizó en Plaza de Mayo por los derechos humanos, donde quien se atrevió a alzar la voz fue el cantante de Calle 13, pintándose en la espalda

atreverse a romper esa lógica poética que estaba implementada en los primeros grupos del rock argentino, más precisamente en Almendra, que tenía una arieta lírica en sus canciones, con la poesía de Spinetta, de Wirsio. No sucedía esto con Manal, que tenía otra poesía más urbana, que mostraba lo que sucedía en los barrios, por ejemplo Avellaneda, Avellaneda Blues, o Avenida Rivadavia, otro de los temas que escucharon las personas que son de indagar un poco en la historia del rock argentino. Nos vamos en el día de hoy. En la operación técnica estuvo mi compañero Rubén Bustamante. Nada más que un amor. En el equipo periodístico, mi compañera Cintia Medina. Necesito un amor. Agostina Sulpici también acompañando. Miguel Ángel Costas, equipo periodístico. Cecilia Rodríguez, a quienes escuchabas en estos micrófonos. Juan Ledesma, también parte del equipo. Y quien les habla, Fernando Choa. Hicimos el programa del día de hoy. Muchas gracias por estar. Quédate ahí para la repetición de Recorte Informativo y luego toda la grilla de la 90.1 a las 19 horas, Perfiles, con mi amigo y mi compañero Rubén Bustamante, quien está del otro lado, y también compañeros de clase, dándole el inicio del cierre de la jornada del día de hoy del aire de la 90.1 de esta radio recuperada. Nos vamos con un copilado en el que vas a escuchar a Otero, a Clayman y a Javier Martínez hablando sobre Manal, pero precisamente sobre una canción que también hicieron los fabulosos Cadillac, que se llama Una casa con 10 pinos. De esta manera nos despedimos en esta radio recuperada. Cuando era niño, cuando era joven, chito, yo decía una casa con 10 pinos hacia el sur y me sentía como parte de la barra esa que estaba ahí, pues, no sé, fumando, comiendo un asado, tomándose unos vinos, y yo escuchando con mi wincofón, me imaginaba estar en ese picnic. Los Manal estaban bastante, digamos, marginados por propia decisión, digamos, no compartían tanto la filosofía hippie, de que era tan prevaleciente en ese momento. Ellos pintaban como un lado un poco más oscuro de la cosa, ¿no? Más denso, digamos. El único lugar de Manal por donde aparece un poco la filosofía de esa hippie de un poco dejar las ciudades, irse al campo, que no era el campo en realidad, que en este caso era como una ciudad suburbana, pero bueno, que por lo menos te permitía ver algunos árboles, es una casa con 10 pinos. Todos los temas del primer disco son míos. Ahí sí intervienen yo en el arreglo. ¿Por qué? Porque, bueno, una casa con 10 pinos tiene una forma de arreglo bastante original. Empieza con la batería que hace, entra en swing y hace así. Y ahí entra el tema.